volviendo acá. Volviendo un poco, está el chino acá adentro. Tienen que saberlo porque está. ¿Quién es el chino? El chino. El chino es mi hijo. ¿Lo conoces? Hay mucha gente que lo conoce al chino. Paco, ¿qué dijimos? El chino le cuesta guardar silencio, pero se quiere quedar acá. El tema es que le acaba de explotar un globo. Y eso es lo que lo tiene así como maltratar. Bueno, no te enojes. No. Ya está. Nos estamos reconciliando. Pero bueno, trataremos de que no haga tanto ruido. Ahí el Piti me está dando una manito. Ahora íbamos a hablar de femicidios. Norbara, ¿vos qué sabes vos de femicidios? ¿Qué son los femicidios? ¿Qué te parece? Se me ocurre muerte de mujeres. Muerte de mujeres, sí. Pero muerte de mujeres, bueno, pasé caminando por la calle, se cayó una maceta y me morí. Eso no es un femicidio. Tampoco. ¿Mujeres viejas? Tampoco. Tampoco. Femicidio, tomé de la casa del encuentro, más bien del observatorio de femicidios. Paco, de la casa del encuentro. Piti. Bien. Tomé lo que ellas llaman, ¿no? Los términos, los conceptos. Entonces, ellas hablan de que el femicidio, el término femicidio es político. Y es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. De eso se trata. De esta subordinación que existe entre la relación entre hombre y mujer, y donde el hombre entiende que... La maté porque era mía. Claro, la maté porque era mía, la maté porque no hacía lo que yo quería. Le pego porque es mi mujer. Sí, sabiendo. Claro, tiene que ver con eso. Digamos, la Casa del Encuentro tiene un observatorio de femicidios que se llama Adriana Maricel Zambrano. ¿Escuchaste hablar alguna vez de Adriana? Sí, fotos por ahí, bueno. Lili Zambrano. ¿Quién era Lili Zambrano? Lili Zambrano era una chica, yo no me acuerdo de la edad, pero jovencita, que se había separado de su pareja, del papá de su nena, que en ese momento la gorda tendría un año y medio. Ellos vivían en Palpalá, Jujuy, y un día, fatal día, él, su expareja, la asesinó, la mató. Le pegó con, yo no me acuerdo ahora el nombre, pero es un elemento que usan los albañiles. Y en realidad el tema es que hubo muchas cuestiones ahí que no se vieron, cuestiones relacionadas a lo que tiene que ver con violación, con abuso, porque ella tenía la ropa arrancada y cosas así que no las tuvieron en cuenta a la hora de llevarlo preso al señor y hacerle juicio. Lo calificaron como un homicidio preterintencional, que quiere decir que la mató sin querer, que se le fue la mano que le estaba pegando y no la quiso matar, pero la mató. Y estamos hablando de un elemento, yo no, creo que se llama nivel, un nivel, creo que con eso, un nivel. Lo que vos tenés, digamos, la hazaña con la que tenés que pegarle a una persona para matarla y que eso se considere un homicidio preterintencional. Por eso, feministas, el grupo feminista, la Casa del Encuentro, el Observatorio y muchas organizaciones de feministas plantean que se incorpore la figura del femicidio al Código Penal para que no pasen estas cosas, para que no se tome que la mató porque se le fue la mano, la mató, no sé, ¿cómo se dice? Que sale siempre en todos lados. Homicidio pasional, preso de sus celos, la mató porque la encontró con otro. Sí, lo más común es que hagan el crimen pasional. Claro. Como si la pasión te llevara a cometer crímenes y no a cometer cosas lindas. En general, se entiende que estos hombres no quisieron hacer eso. Porque al decir que tenía que ver con la pasión o que es preso de sus celos, queda como que el tipo en realidad en ese momento no se dio cuenta de lo que estaba haciendo y lo pasó el amor, lo pasó la pasión y la terminó matando. Es un tema que a mí me parece que hay que empezar a instalarlo, que se está instalando, pero que es un tema que en general en la sociedad no está muy impuesto. Las mujeres ven que matan a mujeres, pero que maten a una mujer, por ejemplo, no es tan grave ni tan importante como que maten a un niño, y es lo que pasó ahora, no sé cuándo fue, ayer, antes de ayer, el caso de este nene en Lincoln. En Lincoln. Lo que pasó en el asesinato de esa criatura, es lo que se llama un femicidio vinculado. Eso quiere decir que había una situación de violencia de género, donde esa expareja de la mamá de Tomás había hecho denuncias, estaba en una situación con su expareja, con el papá de su segundo hijo, donde el tipo era violento, había denuncias previas, había de todo, y el tipo, ¿qué hace? Lo mata bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque era una forma de castigar a esta mujer. Entonces era, le pego, o la mato a ella, o mato a lo que ella más quiere. Y de eso se trata. A mí me genera mucha bronca porque de repente la gente dice, ¡ay, qué horror! Mataron a otro niño, seres indefensos. Sí, sí, está perfecto, yo pienso lo mismo, pero la mujer no tiene la culpa de nada si la matan tampoco. Entonces, yo trataba hoy, hablando en el laburo y en diversos lugares, de que esto se vea, que en realidad sí, es tremendo que hayan matado a una criaturita, no sé, chiquito, pero en realidad es tremendo que exista la violencia de género, que esta mujer haya hecho denuncias, que el tipo haya estado lo más campante por la vida, y que en esa decisión de hacerle un daño a ella, haya matado a su hijo. Digo, tratar de darle la importancia que se merece a esta situación. No sé qué piensan ustedes. Sí, el tema es que hay muchos que sostienen que el castigo por homicidio ya está contemplado en el Código Penal, entonces no habría que agregar una figura para la muerte de la mujer por ser mujer. Y el problema que pasa acá es que los crímenes que llaman pasionales, estos femicidios, son prevenibles, porque hay denuncias previas, porque hay señales previas. No es que se cruzaron en una pelea y uno mató al otro. Entonces, es una violencia que se va ejerciendo día a día y hay muchísimas señales de que eso va a pasar y termina pasando. Nunca hay un trabajo previo para evitar que eso pase. Entonces, la figura del femicidio lo que haría es poner el eje en, no en la muerte, sino en la defensa de la vida de las mujeres. Sí, también, digamos, algunas cuestiones específicas, ya sí pensando en relación a un femicidio, a una mujer asesinada, que tiene que ver con los hijos y las hijas de esas parejas, ¿no? Es terrible pensar que un tipo que asesina a la madre de sus hijos y sus hijas, cuando sale de la cárcel, vuelve a ser, porque no pierde la patria potestad. El asesino de mi mamá, que es mi papá, cuando sale de la cárcel, que en este caso, bueno, que hablábamos de Adriana Marisol Zambrano, le dieron 5 años, 7, una cosa así. Entonces también, la idea es que las penas sean más altas, que tampoco es terrible, pero si vos estás casada legalmente, le dan tantos años porque es agravado por el vínculo, el homicidio. Pero si vos vivías en pareja hace 25, pero no estabas casada, no tiene el agravante del vínculo, porque no hay un vínculo legal. Entonces son todas cuestiones que, con la incorporación de la figura del femicidio, intentamos que se agraven las penas también. Lógicamente que esto tiene que ver con que no haya más mujeres asesinadas, con que no haya más femicidios, pero para los que lo hicieron, que haya una condena, digamos, que tenga que ver con lo que están haciendo, porque en realidad, en definitiva, lo que nosotras vemos es que según el juez que te toque, según cuán machista sea el juez y qué pensamiento el tipo tenga, serán los años que le van a dar al asesino. A tipos violentos que, yo creo que de no dejarte salir a la calle, no dejarte hablar con tus amigas, de decirte que te tenés que poner, de pegarte un cachetazo, ahorcarte, no hay pasos muy grandes en realidad. Tiene que ver con eso, con la idea, con la sensación que tiene este supuesto hombre violento de que vos sos de su propiedad. Entonces, ¿cómo, qué nos resguarda a nosotras como mujeres de este tipo de situaciones? Nada. Porque las denuncias existen, porque hay muchos lugares que trabajan bien, pero desde el Estado no estamos siendo protegidas frente a un violento. Porque si haces una denuncia y te dan la exclusión del hogar y la perimetral y qué sé yo, si el tipo la cruza y vos tenés tiempo de llamar a la policía y viene, qué sé yo, está todo bien. Pero si el tipo la cruzó y te pegó un tiro en la cabeza, no la contaste. Y ya está, ya la cruzó a la medida perimetral. No hay una ilusión en la sociedad que cuando vos tenés una medida perimetral tenés un policía atrás tuyo que te va persiguiendo por todos lados para que este tipo no se acerque. Pero en realidad no se trata de eso. Se trata de que, bueno, yo tengo este papelito que me firmó el juez que dice que fulanito de tal no se puede acercar a tantas cuadras de mí. Pero en cuanto se acercó, si no me dio tiempo a llamar a alguien, ¿qué pasa? ¿Y te mató? Entonces no existen, yo creo que no existen las medidas. Las igual, chicas... además de pensarlo en los términos jurídicos, legales y del Estado, lo que hay que hacer es empezar a laburar la autoestima de estas chicas que se dejan maltratar, y ese es conocerse como sujetas y no estar sujetadas. Tiene que ver con que se pongan, que sepan que estamos bajo una sociedad que es patriarcal, que viene de milenios de patriarcado, y que habría que empezar a pensar en cómo salimos de esto. Y hay que, además de darle apoyo a estas mujeres y esto, hay varios grupos que están pensando, o sea, grupos de varones antipatriarcales, se me ocurre ahora, podríamos invitar para algún programa. Sí. Pero bueno, es empezar a eso, empezar a cambiar la sociedad de que tiene este punto de vista, que la mujer es un objeto y no una sujeta. Y después viene todo el resto. Pero bueno, hay que hacer las dos cosas a la vez. O sea, sí, laburar lo jurídico, lo legal, hacer las denuncias, o sea, confiar que los policías, que también son machistas, súper machistas, sí, que dan bola cuando se la denuncia. Toda esa historia, bueno. Sí, tiene que ver, yo creo, con pensar. En la Casa del Encuentro hablamos mucho de esto de cómo transmitir, y cómo también a las que somos madres, cómo transmitir todo esto, porque desde que vos lo escolarizaste o la escolarizaste a la nena o al nene, fuiste. Porque es así, porque todo lo que tiene que ver con el sexismo y con que si el rosa, el celeste, los nenes somos esto, las nenas somos la otra cosa, nos diferenciamos y somos mejores, porque no es nos diferenciamos porque somos diferentes, que está buenísimo, nos diferenciamos porque nosotros los varones somos mejores y ellas son débiles y ellas juegan a esto y nosotros estamos para aquello otro que es más importante. Digo, ¿cómo desde nosotras mismas, activistas, feministas, estamos en toda esta movida, nos cuesta contrarrestar todo aquello que viene de la sociedad tan dado como la educación misma, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que, por un lado, pelear en la calle en tema de la incorporación del femicidio al Código Penal, pero también adentro de nuestras casas, cómo charlar con nuestros hijos e hijas esto de que las mujeres no somos un objeto, de que las mujeres no somos ni más ni menos que los hombres, sino que pretendemos estar en el mismo lugar, que somos diferentes, pero que buscamos los mismos derechos, que nadie, absolutamente nadie, ni hombre ni mujer, tiene derecho a maltratarte, a humillarte, hay muchos tipos de violencia, y bueno, en realidad, nosotras, ya que estamos, y que puede estar alguna compañera o algún compañero escuchándonos y me interesa porque puede estar atravesando alguna situación de violencia, desde la Casa del Encuentro, más o menos hace un año y alito, nunca definimos la fecha, así que no sé, porque tenemos como diversas ideas de fecha. Formamos un centro es de asistencia, de orientación para mujeres que atraviesan situaciones de violencia sexista. También trabajamos con chicas que han sido recuperadas de la trata, con fines de explotación sexual, con familias que están buscando a las chicas, también con familias de chicas que han sido asesinadas por sus parejas, por sus maridos violentos. Y bueno, desde la Casa del Encuentro hacemos un laburo que tiene que ver con esto que decía antes Piti, de empoderar a la mujer, que la mujer sepa que no hace falta tener un tipo al lado, bajo ningún concepto, que no necesitamos que no necesitamos sentirnos bien, que está buenísimo tener un compañero, nadie dice que no, pero primero tenés que estar bien vos, no la necesidad de alguien que te esté diciendo si estás bien o estás mal, que eso lo pueda sentir cada una. Y bueno, la Casa del Encuentro está abierta para cualquier consulta de cualquier compañera que esté atravesando una situación así. Nosotras estamos de lunes a viernes, desde las 15 más o menos hasta las 19. Rivadavia 3917, esto es Rivadavia y Medrano, justo ahí la estación Castro Barros de la... y el número de teléfono es 4982-2550. Ahí sí, generalmente siempre atiende alguna compañera de la casa, así que se puede charlar y combinar algún día como para venir y hablar con alguna psicóloga, abogada, lo que fuere. Que nosotras trabajamos con esto, pero yo traje como para ver algunos numeritos de los femicidios. Bueno, el Observatorio de Femicidios en la Argentina, el único que hay hoy por hoy, es de la sociedad civil, digamos, el Estado no saca, y creo que no va a sacar nunca, por más que amenacen que van a sacar, un observatorio de femicidios. Bueno, este es el Observatorio de Adriana Maricel Zambrano, que yo les conté el caso de Lili Zambrano, que está coordinado por la Casa del Encuentro. Sí, el observatorio sacó este informe, que es el del semestre pasado, que es del 1 de enero al 30 de junio de este año. Ahora, en unos días nomás, ya va a estar saliendo el segundo informe. Este dice que del 1 de enero al 30 de junio de 2011 se registran 151 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 8 femicidios vinculados de hombres y niños. Esto tiene que ver con el, digamos, lo de vinculado a lo que veníamos hablando antes, el caso de este nene, que el tipo mata, y claro. Los femicidios vinculados se dividen en dos clases también, en yo estaba acá y me viene el tipo a matar a mí, y bueno, justo vos, que sos mi hermano, mi primo, mi abuelo, lo que fuere, te cruzás para ayudarme y el tipo te mata a vos también por matarme a mí. Esa es una clase de femicidio vinculado, y el otro es el caso del nene, que lo mata para joderla a ella, digamos. Esos son los números. Después, bueno, el informe para aquella que quiera verlo, en la página de la Casa del Encuentro, está como todo completito, porque dice, especifica si cuántas mujeres son de Buenos Aires, de capital, cuántas son de provincia, por provincia, las edades, está como todo. Yo eso no lo traje porque no tenía mucho sentido. Bueno, el observatorio lo coordina Ada Rico, que es la cofundadora de la Asociación Civil, ella es la coordinadora. Después hay un montón de compañeras que participan, porque esto se divide por provincia, entonces son muchas las investigadoras de cada provincia. Y a ver si me falta algo más. Bueno, esto... La página web de... La página web de la casa es www.lacasadelencuentro.org.ar. Sí. Ahí se puede bajar el informe completo. Y desde el 2008 en adelante, que son los informes que se fueron haciendo, y ahora, bueno, en unos días ya va a salir el segundo semestre y veremos, lamentablemente, cuántos femicidios hubo en este año. Muy bien. Bueno, de paso, también podríamos pensar en que para que todo eso se corte, deberíamos hacer un cambio revolucionario, ¿no? Sí, de eso se trata. Sin duda, hay que armar. Y el apoyo viene por otro lado, Armando Ángel, fue el quilombo organizando esto. Vamos para eso, para eso un día, ese servicio. Voy a organizar el quilombo, ¿querés pasar el sitio? Hay unos avisos. Vamos a pasar la agenda cultural del fin de semana. Cultural, social. Sí, y política. Me gusta. Vamos a hacer, en principio. ¿A dónde vamos? Vamos el sábado, o sea, mañana. ¿A dónde vamos el sábado? Está lindo, mañana. 19 de noviembre, al atardecer, o sea, cuando baja el sol, en el Parque Centenario, los chicos y chicas de Cine Libre Parque Abierto proyectan una peli. ¿Qué proyectan? La película que proyectan es Domingo, Domicilio Privado, que es una película de Saverio Constanzo. Drama de 2004 y que cuenta las peripecias o los encuentros de soldados israelíes y una familia de ocupación palestina. Su vida privada, digamos, las cosas que pasan en ese lugar. Esto va a ser la tarde del domingo y después de mientras, piden también los chicos y las chicas que lleven, la gente que vaya, lleven algo para compartir, como una verdura, un fideo o arroz para hacer la olla popular, que después compartimos de todos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El domingo. Dale. No es el domingo. Porque yo tengo algo el sábado. Dale, a ver. Hay una fiesta el sábado, sí, pero fiesta con signos de admiración, así que debe ser flor de fiesta. Y hay una flor al lado, así que debe ser flor de fiesta. Sábado 19 del 11 a partir de las 18 horas, va a haber teatro, mural participativo, bandas, y se va a bailar con Los Tropicantes, que suena a hacer una cosa de locos, y Buenos Días Jamaica. Comidas y bebidas a precios populares, esto es en Bon Plan 1660 y la entrada es libre y gratuita. Sí, ya tenemos para la noche, tarde y noche. Bien, bueno, buenísimo, entonces el sábado. Entonces, el domingo tenemos un par de actividades más. Una que empieza más temprano, que es al mediodía, que es la fría y feria justa en Vicente López. En la Plaza Vieni, en Villa Martelli, que es la Prida y Mitre, se va a hacer la feria de justa, que se hace todos los meses, una vez al mes. Y esta vez le agregan la fría sobre el norte. Han invitado a autores, poetas y escritoras y escritores a presentar sus libros y dicen también que el que quiera puede llevar su mesa y su stand para vender sus productos, mostrar lo que hace y demás. Entonces a partir de hoy en la Plaza Vieni, a las 13 horas y es hasta que baje el sol. Va, hasta ahí, seguramente con el calor hasta cualquier hora de la noche. Sí, te digo que sí. Hay música, hay un montón, se la pasa bien de alguna onda. Entonces esto es el domingo. Y el mismo domingo también, pero esto ya vino para el lado capital, el movimiento Afrocultural invita a participar del Día de la Conciencia Negra. Este domingo desde las 15 horas. Eso tiene que ver con nuestra radio. Nosotras, nuestro programa. Dice, homenajemos y recordamos la lucha del Quilombo de Palmares, el más importante espacio de resistencia de esclavos que tuvo la región norte de Brasil. Zumbi, líder del Quilombo, fue asesinado y su cabeza fue expuesta públicamente para el escarmiento popular. Reivindicamos su lucha como símbolo que encarna el reclamo de todos aquellos que luchan contra la discriminación racial y la opresión social. Se proyectará un video de candombe y a continuación se dará la palabra a las y los representantes diferentes afro-candomberas, candomberos. Estarán presentes integrando la agrupación. ¿Cómo se llama? Misibamba. Era raro, che. Sí. Y recitado a cargo de Andrés Mandros. ¿A las 18 horas? Pará, todavía falta. A las 18 la comunidad ballet Munay Pacha de danzas afro, originaria femenina. A las 19 arroba abierta que apoya Angola con la participación de grupos invitados. Esto es el movimiento afrocultural que es Defensa 535 de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y el día lunes hasta el día miércoles va a empezar la primera muestra de cine Buenos Aires indígena. En el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Corrientes, enfrente del Teatro San Martín. Y la idea es difundir y promover la obra de realizadores de pueblos y naciones originarios, a través del trabajo audiovisual. Y sí, son tres días seguidos, va a haber cuatro o cinco películas realizadas por pueblos originarios. Está bueno. Y terminan las tres jornadas con charla de debate. Bien, bueno, entonces, ya que venimos hablando del tema de femicidios, a ver si Piti anda y busca a las operadoras porque no nos están dando bola, nos vamos a poner una canción. ¿Una canción de quién, Norbert, que a vos te gusta tanto? A mí lo que me gusta, me gusta la concha. ¿La concha te gusta? La concha Whitman, ¿escuchaste? No sé si la escuché, escuché chico, pero vamos a escuchar, jodida pero contenta.